Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Los Tres Cerditos. Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo a Lucas de Graf, que nos escribe desde Buenos Aires, Argentina. Él siempre nos escucha antes de dormir y nos pide que le leamos el cuento de Los Tres Cerditos, o Tres Chanchitos. Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. Siempre habían vivido felices y sin preocuparse en aquel lugar. Pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba la zona. Fue así como decidieron que lo mejor era construir cada uno su propia casa, que le serviría de refugio si el lobo las atacaba. El primer cerdito era el más perezoso de sus hermanos, por lo que decidió hacerse una sencilla casita de paja, que terminó en muy poco tiempo. Luego del trabajo, se puso a recolectar manzanas y a molestar a sus hermanos que aún estaban en plena faena. El segundo cerdito decidió que su casa iba a ser de madera. Era más fuerte que la de su hermano, pero tampoco tardó mucho en construirla. Al acabar, se le unió a su hermano en la celebración. El tercer cerdito, que era el más trabajador, decidió que lo mejor era construir una casa de ladrillos. Le tomaría casi un día entero terminarla, pero estaría más protegido del lobo. Incluso pensó en hacer una chimenea para asar las mazorcas de maíz que tanto le gustaban. Cuando finalmente las tres casitas estuvieron terminadas, los tres cerditos celebraron satisfechos del trabajo realizado. Reían y cantaban sin preocupación. ¡No nos comerá el lobo! ¡No puede entrar! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la, la, la! Decían. El lobo que pasaba cerca de allí se sintió insultado ante tanta insolencia y decidió acabar con los cerditos de una vez. Los tomó por sorpresa y rugiendo fuertemente les gritó: ¡Cerditos! ¡Me los voy a comer uno por uno! Los tres cerditos asustados corrieron hacia sus casas, pasaron los pestillos y pensaron que estaban a salvo del lobo. Pero este no se había dado por vencido y se dirigió a la casa de paja que había construido el primer cerdito. ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme o soplaré y la casa derribaré!, dijo el lobo feroz. Como el cerdito no le abrió, el lobo sopló y derribó la casa de paja sin mucho esfuerzo. El cerdito corrió todo lo rápido que pudo hasta la casa de su segundo hermano. De nuevo el lobo, más enfurecido y hambriento, les advirtió: ¡Soplaré y soplaré y esta casa también derribaré! El lobo sopló con más fuerza que la vez anterior hasta que las paredes de la casita de madera no resistieron y cayeron. Los dos cerditos a duras penas lograron escapar y llegar a la casa de ladrillo que había construido el tercer hermano. El lobo estaba realmente enfadado y decidido a comerse a los tres cerditos, así que sin siquiera advertirles, comenzó a soplar tan fuerte como pudo. Sopló y sopló hasta quedarse sin fuerzas. Pero la casita de ladrillos era muy resistente, por lo que sus esfuerzos eran en vano. Sin intención de rendirse, se le ocurrió trepar por las paredes y colarse por la chimenea. ¡Menuda sorpresa que les daré a los cerditos!, pensó. Una vez en el techo, se dejó caer por la chimenea sin saber que los cerditos habían colocado un caldero de agua hirviendo para cocinar un rico guiso de maíz. El lobo lanzó un aullido del dolor que sintió y se oyó en todo el bosque. Salió corriendo de allí y nunca más regresó. Los cerditos agradecieron a su hermano por el trabajo duro que había realizado. Este lo regañó por haber sido tan perezosos, pero ya habían aprendido la lección, así que se dedicaron a celebrar el triunfo. Y así fue como vivieron felices por siempre, cada uno con su propia casita de ladrillos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado, Lucas. ¡Chao!